From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Corte Suprema de Israel ordenó al Estado que desvíe parte del muro divisorio de Cisjordania para esquivar a la localidad palestina de Bilin. Durante casi tres años, los residentes de Bilin y activistas por la paz internacionales han llevado a cabo manifestaciones pacíficas semanales contra el muro porque deja incomunicada a una gran parte de sus tierras cultivables. El alcalde de Bilin, Ahmed Isa Abdallah Yassin, aclamó el fallo de la corte como una victoria, pero dijo que las protestas continuarán hasta que el muro sea eliminado. Israel está construyendo un muro de 684 kilómetros que atraviesa Cisjordania para separar a los residentes palestinos de los colonos judíos. En 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo no vinculante donde se establecía que partes del muro son ilegales y deberían ser derribadas, pero Israel prometió completar el proyecto. El presidente Bush hizo una visita sorpresa a Irak el lunes. El mandatario estuvo seis horas en una base aérea estadounidense en la provincia de Anbar y se reunió con altos comandantes militares estadounidenses y líderes políticos iraquíes. El presidente sugirió que la reducción del número de soldados estadounidenses en Irak es una posibilidad. Bush dijo: Voy a decirles lo siguiente sobre mi decisión con respecto al número de soldados. Esas decisiones se basarán en una evaluación minuciosa de nuestros comandantes militares sobre las condiciones en el lugar, no en una reacción nerviosa de los políticos en Washington para sondear los resultados en los medios de comunicación. En otras palabras, cuando comencemos a retirar a los soldados de Irak, será desde una posición de fuerza y éxito, no desde una posición de miedo y fracaso. El presidente dijo que se habían producido cambios notables en Anbar gracias al aumento del número de soldados estadounidenses. No obstante, los analistas militares contradijeron la afirmación de Bush. Associated Press informa que el progreso en Anbar fue iniciado por los propios iraquíes. Las tribus unitas decidieron luchar y obtener nuevamente el control tomado por Al-Qaeda muchos meses antes de que el presidente decidiera enviar 4.000 infantes de marina adicionales a Anbar como parte de su estrategia de aumentar el número de soldados en Irak. Además, el analista del Medio Oriente, Juan Cole, dijo que la provincia de Anbar sigue siendo más violenta de lo que el presidente Bush señaló. La cuarta parte de las bajas de soldados estadounidenses en Irak durante el mes de julio ocurrieron en esta provincia. Otro dato relevante es que el 80% de la población de Anbar sigue desempleada. El presidente Bush se detuvo en Irak durante una parada en su viaje a Australia, donde asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, que se celebrará en Sydney. La cumbre de la APEC reunirá a Bush con otros 20 líderes mundiales, entre los que se encuentran el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Hu Jintao. Se espera que el cambio climático sea el tema principal en la agenda de la cumbre. Fuera del evento, manifestantes en contra de la guerra se reunieron hoy temprano para denunciar al presidente Bush. Alex Bainbridge, uno de los manifestantes, dijo: Organizamos esta protesta porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un belicista como George W. Bush viene a este país. No podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que gente inocente es asesinada día tras día en Irak, con el apoyo del gobierno australiano, en representación nuestra. No podemos quedarnos sin hacer nada y ver cómo suceden estas cosas. Estamos hoy aquí para decir que George Bush no es bienvenido en este país. No nos intimida y nuestra protesta continuará el sábado. Se espera que 20.000 manifestantes participen el sábado en una protesta organizada por el grupo denominado Stop Bush Coalition. Grupos ambientalistas también han estado llevando a cabo manifestaciones para exhortar a las naciones de la APEC a tomar medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, 11 manifestantes fueron arrestados hoy luego de que se encadenaron a equipos por el cuello en el mayor puerto de carbón del mundo, Newcastle, que se sitúa en el norte de Sydney. El Sunday Times de Londres informa que el Pentágono elaboró planes para llevar a cabo grandes ataques aéreos contra 1.200 blancos en Irán, que fueron diseñados para aniquilar la capacidad militar de los iraníes en 3 días. Alexis DeBatt, del Centro Nixon, le dijo al periódico que los planificadores militares estadounidenses no se están preparando para realizar pequeños ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, sino que están hablando sobre la posibilidad de intentar eliminar las Fuerzas Armadas iraníes por completo. El presidente Bush recientemente ha intensificado la retórica contra Irán. La semana pasada acusó a Teherán de colocar al Medio Oriente bajo la sombra de un holocausto nuclear. Bush advirtió que Estados Unidos y sus aliados se enfrentarían a Irán antes de que sea demasiado tarde. En otras noticias sobre Irán, se le permitió a la académica iraní estadounidense Haleh Esfandiari que abandone ese país luego de haber estado detenida durante 4 meses en una prisión iraní. Esfandiari dirige el programa de estudios del Medio Oriente en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, con sede en Washington. Esfandiari fue acusada de promover una revolución en Irán. Otros 2 iraníes estadounidenses siguen detenidos en Irán: Kian Tahbakhsh, asesor del Open Society Institute, y el activista por la paz Ali Shakeri. En materia de campaña electoral, el ex senador John Edwards obtuvo el apoyo de los sindicatos United Steelworkers y la Unión de Trabajadores Mineros de Estados Unidos. El apoyo fue anunciado en Pittsburgh el Día del Trabajo ante un público de 1.000 sindicalistas. Edwards le dijo a la multitud: Estados Unidos no fue construido en Wall Street. Estados Unidos fue construido por los trabajadores de la industria siderúrgica y los trabajadores de las minas. El senador republicano de Idaho, Larry Craig, anunció que renunciará a fines de septiembre. El anuncio tuvo lugar el sábado, apenas 5 días después de que se informó que había sido arrestado en junio en una operación encubierta en el baño de un aeropuerto en Minneapolis. El senador Larry Craig dijo: I am deeply sorry. I have little control over what people choose to believe. Estoy muy apenado. No puedo controlar lo que las personas dicen creer. Pero evidentemente mi nombre es importante para mí y también para mi familia. Habiendo dicho esto, para poder seguir adelante con mis opciones legales, continuar sirviendo como senador en Idaho sería una distracción indeseable e injusta para mi trabajo y para mis colegas del Senado. Mientras tanto, Newsweek informa que la policía del aeropuerto de Minneapolis arrestó a 41 hombres desde mayo en operaciones encubiertas en el baño del aeropuerto. Un portavoz de la policía admitió que oficiales encubiertos pasan un tiempo considerable dentro del baño intentando encontrar y arrestar a hombres que pretenden mantener relaciones sexuales. En otras noticias de Capitol Hill, el senador republicano John Warner, de Virginia, anunció que se retirará cuando finalice la legislatura en 2009. El senador de 80 años dijo que la edad era un factor decisivo. El retiro de Warner aumenta las esperanzas de los demócratas de incrementar su pequeña mayoría en el Senado. En Pakistán, 2 bombas explotaron hoy en la ciudad de Rawalpindi a la hora pico en la mañana. Las explosiones dejaron un saldo de al menos 24 muertos y 66 heridos. El presidente mexicano Felipe Calderón criticó duramente al gobierno de Bush por su ataque a los inmigrantes indocumentados. Calderón condenó las recientes redadas contra inmigrantes y el número histórico de inmigrantes que están siendo deportados desde Estados Unidos. Felipe Calderón dijo: Nuevamente externo, una enérgica protesta por las medidas unilaterales tomadas por el Congreso y el gobierno de Estados Unidos que exacerban la persecución y el trato vejatorio en contra de los trabajadores mexicanos no documentados. Calderón exhortó al Congreso de Estados Unidos a que apruebe cambios a las leyes de inmigración para otorgar estatus legal a alrededor de 12 millones de mexicanos indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. También reiteró su fuerte oposición a los planes de construir más muros a lo largo de gran parte de la frontera sur. En materia económica, analistas prevén que el índice de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos está alcanzando cifras nunca vistas desde la Gran Depresión. El año pasado se presentaron 1.2 millones de ejecuciones hipotecarias. Este año se prevé que la cifra superará los 2 millones. El viernes, el presidente Bush reveló un plan para ayudar a algunos propietarios que afrontan ejecuciones hipotecarias debido a la crisis de préstamos hipotecarios secundarios, pero descartó ofrecer ayuda federal. El presidente Bush dijo: no es tarea del gobierno ayudar a los especuladores o a quienes tomaron la decisión de comprar una casa que no podían pagar. Sin embargo, hay muchos propietarios estadounidenses que pudieron superar este momento difícil con un poco de flexibilidad por parte de los prestamistas o con un poco de ayuda de su gobierno. Así que exhorto a los prestamistas a que trabajen con los propietarios para ajustar sus hipotecas. Creo que los prestamistas son responsables de ayudar a estas personas a renegociar para que puedan quedarse en sus casas. Y en Jena, Luisiana, está programado que hoy un juez oiga los argumentos de mociones para levantar el procesamiento de Michael Bell. El año pasado, Bell y otros 5 estudiantes de secundaria afroestadounidenses fueron arrestados por golpear a un estudiante blanco luego de que se colgaron sogas de un árbol del patio de la secundaria donde los estudiantes negros se atrevieron a sentarse. Los 6 estudiantes afroestadounidenses fueron en un principio acusados de intento de homicidio. Bell fue procesado por un jurado, integrado exclusivamente por miembros blancos, de agresión en segundo grado y afronta hasta 22 años y 6 meses en prisión. Es el único estudiante que fue procesado hasta el momento, ya que los otros 5 aguardan el juicio. Grupos por los derechos civiles han solicitado que se retiren todos los cargos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.